muy pronto escucharán el audiolibro completo del libro El Juego del Renacer. Reptilianos versus Pleiadianos, pruebas, misiones y expiaciones en Love Gambling. Página web en construcción, muchas gracias.